viendo la concurrencia tan grande para ver que efectivamente sigo vivo, pues, en fin, a lo mejor Dios está diciendo, voy a provocarle un accidente una vez al mes para así aumentar la asistencia a misa. Bueno, como veis, a pesar de haber sufrido ese accidente de coche, estoy bien, ¿eh? Mentalmente han dicho que no quedaré del todo bien, pero físicamente sí. Cuando leía ahora el Evangelio, pensaba una cosa que tiene mucha conexión y que tiene que ver con lo del accidente. Se habían pasado los apóstoles remando, pescando toda la noche y nada, no habían sacado ninguna pesca. Y después Jesús llega, les dice, volved a salir. Y les dice, echad la red aquí y la red se llena de peces. Es decir, Dios lo sabe todo y lo puede todo. Y aquí viene una cosa que la pensaba allí y decía, vaya, vaya. Hace 2 semanas, pues me quedé sin agua en el depósito de refrigeración y lo llevé al taller. Y me pusieron una buena factura porque era la bomba del agua, que tenía una holgura porque ya habían pasado muchos años desde que tengo el coche y esas cosas pasan. Pero la pagué muy a gusto. Ese mal era en realidad un bien, porque me dijo el mecánico, ha tenido muchísima suerte de tener esta avería, porque al tener que sacar la bomba del agua, hemos descubierto que lo que estaba justamente al lado, la correa de transmisión, estaba mal. Y si esa avería no la reparamos, le hubiera estropeado cosas muchísimo más caras del coche, muchísimo más. O sea que de verdad que es un hombre con suerte usted. Entonces, lo que era un mal en sí mismo se transforma en un bien. Se transforma en un bien. Fijaos cómo yo dije, qué pena, otra vez al taller. Pero después dije, qué bien. O sea que lo que nos entristece nos puede alegrar después. Lo que tiene carácter de mal, tiene carácter de bien después de enterarnos de otra cosa. Ayer lo pensaba, si yo llego a salir justo a menos cuarto, 7 menos cuarto, que es la hora que tenía previsto, pues la señora que me interceptó, que ocupó mi carril y que provocó el accidente, ya hubiera salido después y hubiera pasado antes y no hubiera habido accidente. Hubiera pasado antes que la culpable. Pero en mi casa dije, bueno, me da tiempo todavía a responder un email más. Y al responder ese email, no me di cuenta, no lo sabía yo, Dios en su infinita sabiduría sí, que salía justo para llegar justo cuando esa señora me interceptó, ¿sí? Yo lo pensaba, si no llego a contestar ese email, hubiera pasado antes que la señora saliera de su casa. Pero pasé en el momento justo. Esto nos da una idea del poder de Dios, que lo conoce todo y que sabe que una pequeña variación en toda la serie de causas y efectos, la más pequeña, ya provoca una sucesión de efectos distintos. Y además, otra curiosidad. Yo pensaba, este hecho de hoy, 1 de septiembre, cambia la percepción que había tenido del bien anterior respecto al coche. Yo estaba muy contento de que por aquella avería había descubierto un mal más grande. Pero ahora que hay que cambiar todo el motor, ya no importa nada el haber descubierto si aquello estaba estropeado o no. Con lo cual, la sucesión de efectos y causas es muy interesante, porque tengo un mal, la primera avería, eso se transforma en un bien, porque descubrimos una avería mucho mayor, pero vuelve a quedarse en nada, porque al final hay que cambiar todo el motor. Es una cosa curiosísima. Si a eso añadimos que el coche estaba muy viejo y que si lo dan siniestro total será una gran alegría porque podré comprar uno nuevo, pues todo es un bien. Así que, como veis, El mundo tiene una conexión de causas, efectos, bienes, males. Si esto sucede es un bien, pero si lo conectamos con esta otra cosa es un mal. Y descubriendo otra cosa en el futuro es un mal. Lo que nos parece un bien, si supiéramos otra cosa, veríamos que es un mal. Que uno dice, el poder de Dios es infinito. El poder de Dios, que entiende todo este ajedrez maravilloso, complejísimo, en el que hay millones de fichas, pues el poder es tan grande que lo que tenemos que hacer es confiar en él. Y lo de hoy, cuando lo estaba leyendo, es lo que me ha venido a la mente. Toda la noche trabajando, nada. Llegan ellos al punto adecuado del mar, les dicen, echadla aquí, y se llena. Así que sean cuales sean los problemas que cada uno tengáis, pues la única que no tiene problemas es Elvira, que está jubilada, ya en la jubilación no hay problemas. Pues sean cuales sean los problemas que tengáis, pues decir, lo dejamos en manos de Dios. Él puede hacer que la sucesión de causas y efectos cambie con solamente variar un milímetro algo. Con que en casa, al ir a salir, digáis, ay, me he dejado tal cosa, ya con eso, la sucesión que puede seguir cambia, a lo mejor durante meses y años toda la vida, porque os encontráis con alguien, porque mil cosas, mil cosas. Confiemos en Dios totalmente y así viviremos lo que tengamos que vivir y además con una cierta sana despreocupación.